que te creó, suave sobre todo dolor, firme contra el paso del tiempo. Cuántos te intentaron parar, no lo pudieron lograr, sigues, nada te detendrá. Encontrar un lugar donde puedas desarrollar todo el poder de tu esencia. Presa nunca te quedarás, siempre ocuparás tu lugar. Vives, vives. Llegaste a la humanidad con la intención de poder dar a conocer toda la verdad que el Padre te entregó. Te quedarás, siempre ocuparás tu lugar, vives.